aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 135 programa de Hoy desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. Un 135 programa en el que nos preguntamos, ¿qué es el psicoanálisis? Si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina. Así que sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis todas las semanas gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Y que cuando o quienes nos escucháis gracias a ese invento que se llama podcast, que puede uno escucharlo cuando quiera y donde quiera. En donde estuvo. O gracias a Ragnarok, la radio de Buenos Aires, que nos retransmite semana a semana. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Desde luego, aunque hemos traído a Jorge Ríos a hablarnos del psicoanálisis, y él es un avezado psicoanalista de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, en una solo programa, en una sola sesión, no hemos llegado a todos los meollos que podría dar semejante tema, ¿no? Y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y gracias a Jorge ya sabemos algo más sobre psicoanálisis. Y lo sabréis de aquí a un momento, en cuanto empecemos el programa. Distinguirlo, si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en... Recordaros que Radio Almaina es una radio libre, la radio libre de Granada, y que si queréis colaborar con Radio Almaina podéis haceros socios entrando en la página web de la radio y pinchando un enlace. A partir de ahí poder tendréis la información para haceros socio o dándoos un paseo y pasando por la Biblioteca Social Hermanos Quero en Acera del Triunfo y haciendo socio allí directamente. Podréis colaborar para que un medio como este siga trayendo temas como este de psicoanálisis que os traemos hoy. Parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que... Así que vamos a pasaros esa entrevista que le hicimos el otro día a Jorge y esperemos que os resulte tan interesante como a mí. Thank you. Hemos quedado esta tarde con Jorge Ríos. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Él es psicoanalista, miembro de la Escuela Abierta de Psicoanálisis. Y hemos quedado para hablar de eso, de psicoanálisis. ¿Qué es eso del psicoanálisis? ¿Cómo...? Claro, porque siempre pensamos, hablamos de psicoanálisis, siempre pensamos en un diván, pensamos en Freud, no sé qué, pero ya a partir de eso, el común de los mortales, si pregunta un poco más, ya no sabe dónde rascar. Entonces, ¿de qué va eso, ese rollo? Bueno, pues el psicoanálisis, digamos, empieza, podríamos decir, en Sigmund Freud, como bien has dicho tú. Es el que se considera el padre del psicoanálisis. Él es el que crea el psicoanálisis freudiano. Y bueno, y podemos decir que en principio, pues bueno, nosotros lo definimos, digo nosotros, los que pertenecemos a la Escuela Abierta de Psicoanálisis, pues lo definimos sobre todo como un discurso en la cultura. Es decir, que uno podría decir, hombre, pero uno cuando va al psicoanalista parece que lo que va es a curarse, porque, bueno, va con algún padecimiento o alguien le recomienda, oye, mira, pues si no te encuentras bien, conozco a alguien que podría ayudarte, que podría curarte. Pero ¿qué ocurre? Que hay una cosa que decimos y es, hablamos del psicoanálisis y de su efecto extraordinario, ¿no? Es decir, como que la cura sería como un efecto extraordinario, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, que para hablar de cura también habría que hablar de enfermedad. Y aquí es un poco donde el psicoanálisis aborda algo, pienso que muy muy muy distinto de lo que en su época se entendía por dolencia psíquica, por enfermedad mental, ¿no? Y lo que nos viene a plantear es que, digamos, pone en cuestionamiento esto que llamamos normalidad, ¿no? En fin, ya podríamos decir que, claro, que si lo comparamos con lo que podría ser la psiquiatría clásica o la psicología, digamos, conductista, ¿no? Sí. Que establece de una forma bastante categórica y a través de, pues, de tratados, ¿no? Lo que es la enfermedad y lo que son los desórdenes mentales y todas estas cosas. Pues claro, el psicoanálisis tiene otra forma de abordar aquello que digamos que al sujeto le hace padecer. Entonces, claro, porque siempre lo planteamos entonces como una cuestión médica. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí habría que entrar luego qué es la normalidad, ¿no? Pero vaya, es como una cuestión médica. Entonces, tú tienes una inquietud, un padecimiento, no sé qué, y una de las herramientas, claro, si se te ha partido un hueso, pues va al médico de los huesos. Pero si lo que tienes es un padecimiento, no sé cómo habría que definirlo, si del alma o de dónde, porque dónde se define eso o cómo se define, pues entonces vas en este caso al psicoanalista a ver, pero a buscar qué, a buscar la normalidad de nuevo. Claro, es interesante, ¿no?, esa forma de abordarlo, porque mira, hay un texto de Freud que es muy interesante, que se llama El malestar en la cultura. Es un texto además de los últimos que escribió Freud. Bueno, no está de más decir que Freud estuvo perseguido por los nazis, se tuvo que, afortunadamente, él logró salvarse, logró exiliarse a Londres, donde falleció, pero sin embargo sus hermanas no corrieron la misma suerte y fueron, digamos, fueron asesinadas en los campos de concentración. Porque, bueno, Freud era de origen judío, aunque no era un judío practicante, y él estuvo bastante, en fin, esto se puede hablar, ¿no? Estuvo bastante contra el sionismo, uh-huh. Es decir, que se le intentó vincular y tal. Pero este texto que él hace, ¿no?, en sus últimos años de vida, él muere en el 39, si mal no recuerdo, pues el malestar en la cultura, él es ahí donde, o sea, digamos, el psicoanálisis es ahí donde situamos el malestar. Es decir, el malestar no es algo endógeno, o sea, no es algo que está situado, digamos, en una víscera, no es algo que tenemos en el cerebro, no es algo ¿no? Ahora, es algo que el malestar, por supuesto, que puede llegar a causar pues problemas neurológicos, ciertamente. Pues una persona que padece de insomnio, digamos, ¿no? Sí. O que tiene un cuadro permanente de ansiedad, o en fin, puede llegar a tener una serie de, o sea, como una respuesta fisiológica también hacia, sí, a sus padecimientos, ¿no? Pero fíjate dónde se pone el malestar, ¿no? El malestar se pone en lo que acontece. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Si una persona viene, digamos, a consulta, ha quejado de que le va mal porque, por ejemplo, pues no sé, le han despedido, no encuentra trabajo y está en una situación preocupado, etcétera, etcétera. Digamos, la orientación, podríamos decir, ¿no? O sería, digamos, intentar situar eso en un contexto social, en un contexto de crisis, en un contexto, digamos, no en un contexto, digamos, neoliberalizador de reforzamiento del yo. Sí, a, ¿no?, nivel individual, decir, yo, claro, estoy parado. Decir, usted lo que tiene que hacer entonces es, ¿no? Usted tiene, porque, por ejemplo, la psicología del yo, digamos, que es algo contrario a lo que, ¿no?, la psicología del yo, que ahora está bastante en boga, justamente lo que busca, incluso con algunos subterfugios propios del psicoanálisis, con alguna, en fin, va buscando justamente eso que llamamos un reforzamiento del yo. Es decir, usted tiene que ser fuerte, usted va a luchar, usted tiene que tal, usted tiene si que... Si le insulta, ¿no?, no tiene que afectarle nada y tiene que ser un guerrero acorazado que no le perjudique nada y que tenga, se mantenga ahí... Pues claro, pero quede debajo de la coraza. Exactamente, exactamente, ¿no? Sin embargo, lo que el sujeto trae, digamos, ¿no?, cuando viene a consulta ese padecimiento, hay que poderlo también contextualizarlo, ¿no?, en qué está ocurriendo en la actualidad. Claro. Es decir, porque si no, digamos, estarías llevando a cabo una especie como de, pues como hacían los médicos de guerra, es decir, curar a la gente para que vuelva a la guerra. Claro. ¿No? Yo te curo, pero para que tú, lo que hacían los médicos militares, ¿no?, curar a la gente para que siguiera combatiendo, guerreando en primera línea de fuego. Hasta que la herida que tenga sea incurable, el tío la palme y se pone otro en su lugar y punto. Exacto. Entonces, digamos, aquí lo que aparece es otra forma de cuestionar qué es lo que nos aprieta, por qué, con qué tiene que ver. Y digamos, de una manera, digamos, muy distinta a lo que podría hacer, digamos, la psicología, vamos a llamar, más convencional, digamos, de dar consejos, ¿no? Sí. Es decir, en una relación analítica, es una relación discursiva, es una relación de trabajo, de investigación, de ir abriendo poco a poco aquellos espacios que nos resultan más conflictivos y que sabemos que está vinculado, digamos, a una serie de situaciones, de escenas, de relaciones. Por ahí iría un poco. Entonces, claro, la persona que sufre, se siente mal por ese tema, va y lo que se busca es más bien ese tipo de... de ver la realidad y comprender la realidad que tiene. Y, pues, bueno, ¿cómo? lo que pasa es que aquí, digamos, el psicoanálisis lo que aborda es una cuestión bastante, bastante peculiar, ¿no?, que es el inconsciente. Es decir, digamos, bueno, hay distintos desarrollos teóricos dentro de la obra de Freud y sus continuadores, en este caso nuestra escuela, la Escuela Abierta de Psicoanálisis, toma sobre todo de la obra de Jacques Lacan, psicoanalista francés, pues digamos, su enseñanza es un poco la que toma también como guía, sin olvidar que este psicoanalista francés, Jacques Lacan, lo que hizo en su enseñanza es, como él decía, una relectura de Freud, es decir, una vuelta a Freud. Pero claro, ahí lo que se toma es un poco este término de inconsciente, ¿no? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y eso del inconsciente qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? Sí. Porque normalmente escuchamos frases como, por ejemplo, no seas inconsciente y ponte el casco si vas en moto. por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo esta frase haberla visto escrita en algún sitio. Y claro, yo siempre que escucho, quizás por, digamos, deformación psicoanalítica, ¿no? Siempre que escucho la palabra inconsciente o la palabra consciente, me pongo a pensar en la otra, es decir, bueno, si hay algo con, si hay conciencia hay inconsciente, y si hay inconsciente hay conciencia. ¿Y qué pasa? Que sobre todo en una relación analítica, de lo que se trata es del inconsciente. O sea, el inconsciente es un poco es la piedra angular. En fin, lo dejo de momento aquí, ya vamos desarrollando. Pero entonces, claro, porque muchas veces también, como esa frase, hay aquello de cuando a lo mejor dices algo inconscientemente que no se esperaba y alguien te dice, ah, pues te ha fallado el inconsciente. O sea, tú tienes algo ahí guardado que normalmente no manifestaba y que de pronto lo ha sacado sin intención. Sí, es lo que se denomina los actos fallidos, ¿no? Por ejemplo. Que se denomina, ¿no? Bueno, hay un trabajo muy, muy, muy bonito, a mí siempre me ha gustado mucho, de Freud, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que justamente ese título lo que nos hace pensar es dónde sitúa Freud la psicopatología, ¿no? Freud la sitúa en la vida cotidiana, o sea, no la sitúa en el interior de ningún órgano. Mira que Freud tuvo una época, formación, médico, bienes, psiquiatra, patólogo, es decir, en una época, bien, se pensaba, ¿no?, que el cerebro todavía podía dar lugar, ¿no?, a grandes descubrimientos, y que se podía encontrar, como todavía hoy algunas personas dicen, pues que, no sé, que la homosexualidad es algo que reside en tal gen o reside en tal parte, digamos, del cerebro, o así cualquier otra de las supuestas, no sé, anomalías o patologías que se describen en torno a las personas, ¿no? Pero fíjate que cuando él hace este trabajo, que justamente contiene todo esto que estamos hablando de los actos fallidos, un fallido es, por ejemplo, que si yo voy a, no sé, hay uno muy típico, que es que estando a punto de empezar una sesión de un parlamento, pues el presidente de la sesión dijo, ¿no?, golpeando con el mazo encima de la mesa, dijo, señores diputados, señores diputados, se procede a cerrar la sesión. Sí. Entonces, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sí. Cuando alguien recibe a alguien, llega alguien de visita, hola, ¿qué tal? Y le dice, ¿qué tal? Y dice, ¿cuántos vais? ¿No? En fin. Sí, entonces, claro, eso manifiesta que hay otra historia ahí detrás y se trata de verla, a ver, y lo que implica. Claro, digamos, ahí vamos a ver que hay hechos como muy cotidianos que muchos de nosotros pues percibimos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, ¿no?, después de hablarnos un rato y tal, y nos dice eso de, en realidad lo que te quería decir es tal cosa, ¿no? Uh-huh. Y uno puede quedarse pensando, bueno, si en realidad me quería decir esto, todo lo que me he dicho anteriormente, ¿para qué me lo ha dicho? ¿Para qué me lo ha dicho? O, no. O cuando nos dice, mira, yo lo que te quiero decir es tal cosa. Y dice, bueno, entonces todo lo que me he dicho anterior, ¿qué, no? ¿Por qué? Porque en un análisis con lo que se trabaja, no es solamente con lo que el paciente dice, sino también con lo que el paciente intenta ocultar. Porque nosotros cuando hablamos, ¿no?, cuando hablamos, decimos, pero también en ese hablar o en ese decir, también muchas veces nos damos cuenta que lo que estamos intentando o está intentando el otro es que no escuchemos o que no entendamos ciertas cosas que no quiere que entendamos, ¿no? Claro, un poco la frase aquella griega que dice que en griego persona significa máscara. Ajá. Que realmente hay una parte que mostramos, porque una máscara siempre tiene algo que muestra y algo que oculta. Sí, sí, esa máscara persona viene de personaje, de personare, ¿no? Para sonar. Sí. Personare. Era la máscara que se ponían los griegos cuando hacían las tragedias, que les hacía, que todavía en España, en algunos lugares de carnaval, se utiliza y se habla de poner voz de máscara. Es decir, cuando la gente se enmascara y sale en carnavales y pone voz así, ni, ni, ni, para que no me conozcan, ¿no? Sí. Se dice mucho poner voz de máscara para tales enmascarar. Y enmascarar es poner voz de máscara el personaje, ¿no? Sí, sí. Es hacer un personaje. Pues, no sé. Claro, entonces. Entonces, a lo mejor. Claro, es que a mí todo este tema me resulta complejo, porque claro, a lo mejor una persona se siente mal e identifica unos motivos por los que se siente mal, y luego con el tiempo, con un tratamiento psicoanalítico, a lo mejor con el tiempo termina descubriendo que son otros motivos los que le hacían sentirse mal, por ejemplo, puede ocurrir. Sí, sí. Otro motivo que no era consciente que... Exactamente. O sea, la propia palabra psicoanálisis un poco nos lo dice, ¿no? Psicoanálisis es analizar, digamos. Bueno, voy a poner un ejemplo muy un poco burdo, ¿no? Pero igual que nosotros cuando nos hacen una analítica, ¿no? Lo que hacen es que observan, ¿no? Ven qué tenemos, cuáles son nuestro hematocrito, cómo es, ¿no? Pues psicoanálisis es justamente analizar, es decir, analizar qué, analizar lo que el paciente, digamos, nos trae, ¿no? Se dice, por poner un ejemplo así quizás un poco gráfico, ¿no? Que un análisis consiste tomando como referencia el bolso de una mujer. Ya sabemos que el bolso de una mujer es algo muy, muy peculiar, que seguramente los hombres no alcanzamos a comprender o a entender bien su exacta dimensión, ¿no? Sí. Pero que poniendo así como un ejemplo más gráfico, ¿no? Que es como un psicoanálisis, es como si una persona, una mujer en este caso, ¿no? Volcara su bolso encima de la mesa. Y entonces empezara a ver lo que lleva dentro del bolso, y empezara a ver con eso que hay dentro del bolso, lleva el bolso del bolso, qué quiere hacer, si lo quiere volver. Qué duda cabe que muchas veces, o nos ha pasado, en fin, cosas parecidas, que lo que primero nos sorprende primero es las cosas que hay. Sí. Dice, bueno, ¿y yo? Pero cómo, no sé, quizás podríamos poner otros ejemplos de, o un, no sé, una caja de herramienta, no sé, sí, para sí, tampoco darle un sentido, ¿no? Pero esas cosas que nos ocurren, que dice, bueno, pero ¿y esto yo? ¿Pero esto por qué lo tengo? ¿O por qué lo sigo guardando? Creo que muchos de nosotros, ¿no?, tenemos a veces una cajita, o un armario, o un cajón, o un lugar donde guardamos cosas, bueno, que las guardamos, ¿no? Y de repente a veces las abrimos y decimos, bueno, ¿y esto? ¿Pero esto? Ah, y a veces nos sorprendemos. Ah, mira, ¿y esto? Tal, pues sí, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Y esto? En fin. Y entonces lo que se busca del psicoanálisis es esos acontecimientos que guarda la persona de una forma o de otra, verlo y buscar a ver eso por qué, entre otras cosas. Fíjate, una de las primeras cosas, por ejemplo, Freud decía, ¿no?, que él cuando en su consultorio entraba una persona cojeando de la pierna izquierda, él se preguntaba, ¿y por qué no cojeara de la derecha? Es decir, que justamente, y también ponía, digamos, yo sé que a ti, Paco, que te gusta la arqueología, Freud ponía esa imagen también, que era como un arqueólogo. De hecho, a Freud le gustaba mucho la arqueología, tiene su consultorio en Viena, pues lo tenía repleto de pequeñas estatuillas, era un coleccionista, en fin, le interesó, sobre todo cuando hace algunas obras, tipo la obra Totem y Tabú, otra obra, pues bueno, él investiga, en fin, se mete una biblioteca entre pecho y espalda para entender. Entonces, él hablaba de eso, ¿no?, como de una arqueología, que es pura arqueología. Pero una arqueología, la diferencia es que nosotros hacemos una diferencia entre lo que es el individuo hablamos un concepto que decimos que el sujeto es un sujeto transindividual. ¿Qué significa? Que no solamente es el individuo que te llega allí, sino es también toda su genealogía. Por eso también se pregunta por los padres, se pregunta por los abuelos, ¿no? Se pregunta por acontecimientos, por ejemplo, ¿no?, que parece ser que, bueno, uno puede pensar que no han tenido ninguna repercusión en su vida, claro, pero resulta que mira tú por dónde, igual que hace el arqueólogo, ¿no?, que encuentra algo que en sí no tiene quizás mucha significación, pero que te permite... Pero sí, relacionándolo con los otros objetos que tienes, te termina dando mucho más... Los objetos individuales no dan tanta información como relacionados entre sí. Exactamente, es una especie como de puzzle, ¿no? Sí, sí, es sí. Decir, es ir formando un puzzle. Yo creo que el que podríamos tomar, ¿no? O sea, yo creo que un análisis es esa, o sea, es poner todas las piezas y ahora volver a armar el puzzle, sabiendo que se puede armar el puzzle de diversas maneras. Es decir, porque a veces los puzzles, pues bueno, pueden quedar las piezas que no están bien formadas, pero que sin embargo... Pero que encajen. A lo mejor no sale el dibujo que estaba previsto, pero encajan las piezas. Ahora, ¿cuándo podemos decir que el dibujo es correcto? Bueno, eso, o sea, digamos, eso es cuando el paciente, digamos, bueno, le parece correcto. O sea, le parece correcto ese dibujo, esa formación, esa de pieza, esa forma de ensamblar ciertas cuestiones, bueno, le va permitiendo, digamos, manejarse de otro modo. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un problema muy serio, ¿no? Y es que a nadie le interesa la verdad. O sea, la verdad, sabemos que la verdad no es fácil, digamos, de sobrellevar muchas veces. Además, bueno, ahora estamos, si nos ponemos en otros ámbitos, tipo la política, tipo tal, social, sabemos sí. Que es la mentira permanente. Es decir, sí, es el engaño, sí. A ver cómo te engaño, la publicidad, a través del otro y tal. ¿Qué pasa? Que tampoco nos pensemos que al sujeto como tal le interesa mucho la verdad. Que le digan la verdad, saber la verdad. A lo mejor el sujeto tiene una cierta inquietud y con que le ayuden a sobrellevar esa inquietud de alguna forma, ya se va contento y no quiere llegar al fondo de sí mismo y a buscar... Claro, claro, pero es claro, normalmente lo que se busca en un análisis así de entrada es eso que decimos, que te quiten el síntoma. Uh-huh. O sea, tú tienes un síntoma y mire, yo tal, pues está bien. Pero justamente lo que nosotros nos damos cuenta es que, primero, que un síntoma, bueno, se puede quitar, no se puede quitar, pues tal, pero que lo que el síntoma tiene una función también. Sí, sí, sí. Es decir, que el síntoma tiene una función. Es decir, tú, bueno, entonces, quizás de lo que se trata es de qué se puede hacer con eso que no deja de ocurrirnos, pero que pensamos que quizás pueda ocurrir de otro modo distinto. Vale, vale, vale, vale. Es que a mí me resulta un campo complejo. A mí me resulta, lo mismo que hay cosas que decir, a mí me resulta un campo complejo. Había, sobre eso el síntoma, había un chiste, lo que pasa es que no lo sé. Había un chiste interesante de uno que se cagaba y que según el psicólogo psicoanalista al que iba, pues el hombre seguía cagándose, pero lo llevaba de distinta forma, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor no dejas de cagarte, pero lo vas viviendo de forma distinta, ¿no? Sí, sí, fíjate que otro trabajo que tiene Freud es muy curioso, ¿no? Pues se titula El chiste y su relación con el inconsciente. Es decir, en los chistes, sí, sí. Los chistes, ¿no? Los chistes tienen mucha enjundia. O sea, en los chistes es justamente eso, ¿no? De intentar sorprender al otro con un sentido que no, que para nada se espera, ¿no? Claro, además tienen su... Yo que soy muy aficionado a los chistes, tienen su proceso, tienen... Tú tienes que introducir la historia, tienes que tener un desarrollo y luego, evidentemente, para que el chiste tenga éxito, tiene que tener un final que le dé la vuelta a todo, que lo ponga todo patada arriba cuando, o que deje muy claro que todo venía así y tenía un desarrollo, o que tenía que todo el desarrollo y toda la historia tenía esa coherencia y solo se podía llegar ahí. O tiene esa forma que todo tiene esa coherencia y se puede llegar ahí, o que al revés, que en el último momento te salta, te obliga a la carcajada porque te da la vuelta a la historia y te lo pone todo patada arriba, ¿no? Entonces, es un tema, lo de los chistes es un tema interesante también. Yo no sé si a lo mejor podríamos quedar un día para hablar, sí, de los chistes. No, no, los chistes tiene mucha enjundia porque, fíjate tú, por ejemplo, ¿no? Hay como una cierta permisividad en el chiste. Mm. Bueno, o la vía, porque ahora parece ser que ni siquiera los chistes, ¿no?, se pueden contar porque ya están... Sí, tú hablas de según qué persona que saltaba ahora el primer astronauta, no sé qué, y te pueden poner un multazo que te giñe, o sea que, sí, sí, está la cosa complicada. Sí, sí, pero sin embargo, yo creo que los chistes, siempre y cuando, por ejemplo, pues si uno puede decir, pues tiene muy mal, no sé, hacer chistes de curas, por ejemplo, ¿no? Mm. Poner, ¿no? Pues en una época eso pues puede estar muy mal visto. Pero bueno, yo he conocido a algún cura que le encantaban los chistes de curas. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuanto más irreverentes eran, pues más gracia le hacían, porque justamente es una forma como de desmitificar algo, ¿no? Decir, no, pero, ¿no? Sí, sí. Hombre, además, el tema del chiste, precisamente una de las cosas que a mí... no sé esto cómo lo ve el psicoanálisis, precisamente esa es lo que va el psicoanálisis, no lo sé. Lo que me llama la atención, porque el chiste es lo que te permite hacer chistes sobre ti mismo. Lo que tú has dicho de ese cura que le gustaban los chistes de cura, yo he conocido picoletos que le gustaban los chistes, claro, de picoletos, sí, sí, aunque sí. Salieran muy mal parados, sí, sí, los sí. Picoletos, porque no conocí ningún chiste de picoletos en el que salgan bien parados. Y precisamente te permite eso, relativizarte a ti mismo. Aquello de mirarte a ti mismo y reírte de lo que te encuentras, de verdad, ¿no? Entonces... Sí, pero sí, justamente es un mirarte, digamos, pero no es una mirada especular, es decir, no es ponerte ante de un espejo, ¿no? Sino, digamos, recibir como algo de un otro, ¿no? Es decir, algo de un otro que porque tú dices, ¿no? Alguien te cuenta un chiste sobre algo que tú puedes más o menos, ¿no? Pues estar, ¿no? Los picoletos que tú dices, ¿no? Hombre, eso no es que sea escarnio, ni sea burla, ni sea, ¿no? Pero es chiste, ¿no? Sí, es chiste, sí. Que, bueno, puede tener su más mala, no sé. Hay ahora chistes que se consideran, bueno, de hecho siempre ahora se está diciendo que si hace 20, 30 años, o sea, muchos chistes que se contaban, no se podrían contar hoy en día. Yo ahora mismo se me acaba de venir a la cabeza un chiste que si se cuenta ahora, literalmente te pueden aplicar la ley antiterrorista. Como suena. Y era un chiste que se contaba en los años... Lo más normal del mundo. En los años 70, años 60. Lo más 60, normal del mundo. Y algo así, te preguntaban que cuál era el río más largo de España. Y era lo más normal del mundo. Y se veía claro. Y sin embargo, hoy lo cuenta y literalmente te pueden aplicar la ley antiterrorista. O sea, yeah. Que... Bueno. Pues bueno, yo tenía una pregunta también sobre una cosa, pero en el fondo ya es una, como se suele decir, una curiosidad malsana. Aquello, porque siempre se dice que los psicoanalistas están siempre psicoanalizándose, es decir, que los propios psicoanalistas siempre van a psicoanalizarse con otro psicoanalista. ¿Eso es una leyenda urbana o eso? No, eso es en parte es así, porque justamente una de las, o sea, cuando Freud instaura ya el, digamos, psicoanálisis, crea su escuela, la formación de los primeros analistas que se forman con Freud, el llamado grupo de Viena, pues Freud dice que uno de los requisitos que él establece para que un analista, digamos, pueda trabajar como analista, primero, que se haya analizado. Fíjate que, o sea, bueno, primero que se haya analizado. O sea, una persona para ser analista se tiene que haber analizado de una forma, vamos a decirlo, serio. No, bueno, pues está un par de días ahí con uno, sí, tal, sí. No. Tienes que hacer un análisis y qué, cómo, de qué manera, puedes dar cuenta de él, etcétera. Y otra de las segundas condiciones es estar supervisando también el trabajo que tú haces. ¿Qué es esa supervisión? Esa supervisión es que otro analista supervisa el trabajo que tú vas haciendo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Esta supervisión de la que estoy hablando es lo que también se denomina psicoanálisis didáctico. Es decir, es un trabajo que sigue haciendo el analista, que ya está trabajando, que sigue haciendo con otro analista. Y también es cierto que a veces, bueno, es aconsejable el proseguir. Bueno, Freud decía que cada cierto tiempo, pero proseguir tu análisis. Freud tiene una obra que se llama Análisis Terminable e Interminable. Entonces dice que hay personas que empiezan su análisis y, digamos, a raíz de ese análisis, estas personas, pues por ejemplo, ese ha sido mi caso, podemos decir, ¿no? Estas personas entramos en relación con el psicoanálisis a través ya pues de trabajo, de estudio, por ejemplo, en la Escuela Abierta de Psicoanálisis, pues tenemos cursos de formación, seminarios online, etcétera. Y bueno, pues entras en contacto con el psicoanálisis y llega un momento en que tú adquieres la posición de psicoanalista también. Ahora, es cierto que tú eres un psicoanalista, digamos, novel, que tiene, no es por una cosa de pero también, ¿no?, que tú necesitas todavía que tu trabajo esté supervisado, es decir, poder dar cuenta de lo que estás haciendo con otro analista, digamos, de mayor experiencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso sí es verdad que hay veces en que los analistas seguimos analizándonos toda la vida. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay personas que dicen, no, es que ya para mí el psicoanálisis forma parte de mi aparato, digamos, de reflexión. Sí, sí, sí. Es decir, es como decir, bueno, no sé, ¿no? Todo sí, aunque la persona se acerque a, como consecuencia de, como decíamos antes, de unos síntomas, de unos malestares, pero el hecho de empezar a hacer cierto trabajo le termina haciendo descubrir que lo mismo que un hoyo, siempre que excaves puedes seguir excavando, pues en el fondo en ese trabajo personal, siempre que profundices, puedes seguir profundizando. Así es. Y bueno, y eso de, yo además le encuentro mucho sentido eso de que tenga que ser el trabajo que estés haciendo lo tengas que supervisar con otra persona, también seguro que, como siempre popularmente se dice, que dos cabezas piensan mejor que una. Siempre puede ayudar precisamente para hacer ese trabajo. Entonces, claro, porque digamos, no olvidamos que el psicoanalista también tiene inconsciente. Claro. Claro. ¿No? Entonces, bueno, en un trabajo que se está realizando, pues a veces puede haber algunos aspectos, ¿no? que estén haciendo obstáculo y que el propio analista pues no sea consciente de ello, ¿no? Bueno, no sé, yo quería preguntarte a raíz, claro, porque hay muchas cuestiones sobre la mente, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando además de como de un... Pero hay, antes, al principio, comentaste algo. Hay como, o sea, si una persona no se siente bien, o se siente deprimida, o siente que... Porque, bueno, porque las manifestaciones pueden ser muy diversas. O sea, cómo alguien te manifiesta que se siente mal, eso es amplísimo. Porque puede haber de personas que dicen que están bien, pero sienten taquicardias continuas o no sé qué, no sé cuánto, o personas que manifiestamente te dicen que estás deprimido, que estás, o personas que son incapaces de verbalizarlo, pero lo estás viendo y ves que bien no está, ¿no? Entonces, pero claro, a partir de eso, de una persona lo manifieste de una forma o de otra, se siente mal, hay como muchos campos. Tú antes, al principio, comentabas de que de distintos tipos de terapias o de... Hay como muchos campos. Yo es que además escucho de vez en cuando algunas cosas y me quedo un poco alucinado de la pila de diversidades. Yo es que no sé, todas esas escuelas, todos esos campos, ¿buscan lo mismo? ¿O volvemos a lo del chiste ese del que se cagaba, que según la escuela o analítica o no analítica o psicológica a la que vaya, va a tener unos efectos u otros? Sí, vamos a ver, puede haber variaciones, quizás no tanto entre escuelas psicoanalíticas, porque ya estamos ahí dentro de un campo que es el psicoanálisis. Claro, ya es una cosa concreta. Pero, por ejemplo, mira, una cosa que me venía ahora a la cabeza, y es que estamos en un momento que hay una sociedad tremendamente medicalizada. Es decir, tú escuchas que la gente se toma los medicamentos tipo Sumial, tipo no sé, ¿no? Los opiáceos, es decir, que bueno, ante el menor padecimiento, la psiquiatría, cuando una persona lo que hace es tratar los padecimientos de la persona con química, con, ¿no? Bien, sí, en parte sí, depende del tipo de padecimiento, ¿no? Con medicación, pero también cada vez hay una psiquiatría, digamos, que recoge cosas también del psicoanálisis y se da cuenta de que los problemas que afectan a ciertas personas no son problemas que sean solucionables mediante farmacología. Sí, ahora, sí. Lo que pasa es que aquí viene ya pues toda la... No sé, es como una persona que tiene unas ciertas dolencias y que podríamos achacarlas pues un poco pues a la edad, o pues, un desgaste articular, por ejemplo, y que tal. Uno puede decir, bueno, pues si le medicamos, pues igual le va a dejar de doler en ciertos momentos la articulación. Pero por otra parte también cualquier medicación sabemos que es una intoxicación. Entonces uno dice, pero bueno, quizás habría también que entender que hay ciertos procesos de la vida. O sea, ojo, yo no estoy diciendo vivir con dolores, ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero como por ejemplo, un analista... yo he tenido pacientes que estaban medicados. O sea, he tenido pacientes que iban también al psiquiatra. Sí, sí. En algún caso, recuerdo que dijo el psiquiatra, mire usted, lo que usted tiene que ir a un psicoanalista. Porque la psiquiatría no puede abordar, sobre todo la psiquiatría tal y como la conocemos, digamos, psiquiatría seguridad social. Sí, sí, sí. Es decir, que tú llegas, te hacen tal y, bueno, no hay tiempo para hacer un tratamiento o simplemente pues para darte una medicación y mantenerte un estado, digamos, como de cierta contención. Pero eso es lo que sabemos, que eso es intentar, eso es un tratamiento sintomático, ¿no? Es como la fiebre es un síntoma, quitamos la fiebre, pero sabemos que quizás no sea la fiebre lo que hay que quitar, sino sí. En todo caso dejarla para que, en fin, los procesos que se tengan que dar. Pues un poco, digamos, claro que hay distintas maneras de entender, al sujeto, y esas distintas maneras de entender generan pues distintas formas de tratar las personas, ¿no? Y vale. Entonces, y esas distintas formas a lo mejor también buscan, pues claro, sí, en esas distintas formas pues habrá cosas que quieran ir más a la hondura y habrá cosas que con paliar los síntomas pues suficiente, no sé, yo es que lo digo porque yo algunas veces escucho cuando antes cuando comentabas lo del reforzamiento del yo, lo de algunas veces escucho algunos discursos de así como de unas terapias, de terapia o de psicología, no sé qué, que me quedo un poco chocado porque me no sé si esto a lo mejor sería abrir otro melón. Yo no sé si esto sería abrir otro melón, pero vamos, a mí concretamente me resultan chocantes porque me da un poco la impresión de que algunas cosas buscan tu solución tuya aislada, un poco de lo que decías al principio, sí, de sí. Tu solución tuya aislada, pero los seres humanos vivimos socialmente. Exactamente. Y entonces porque fíjate, justamente uno de los mayores problemas que detectamos nosotros, digamos, como analistas en los consultorios actualmente, es un poco lo que denominamos el autismo social. Es decir, la falta de vínculo social, o sea, de vínculo discursivo. Es decir, hay muchas personas, es decir, que es que no están vinculadas a nada. Es decir, a nada me refiero a nada de lo social. Es decir, bueno, no tienen lugares de reflexión, no tienen lugares de intervención, lugares donde pueden escuchar, ¿no? Sino, bueno, los espacios son espacios muy reglados, son espacios muy definidos, el trabajo fundamentalmente, y fuera de eso no hay vínculo. Es decir, hay lo que denominamos eso del autismo social. Es decir, bueno, yo con mi móvil, con mis auriculares, mi cosa, no te metas con nadie, tú a lo tuyo, tú tal, y cuidadito y que no vayas a perder lo que supuestamente tienes, ¿no? Pues yo no sé si seguimos por ahí, eso abre otro melón, porque precisamente cuando has comentado lo de reflexión, yo no sé cuánto tiempo dedicamos el común de las personas al cabo de las 24 horas del día a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Porque me da la impresión de eso, como que estamos muy... hay mucho ruido, hay mucho ruido. Yo que vivo en sitios con poco ruido y alguna temporada que me tiré viviendo en algún sitio con muy poco ruido, a veces venía gente allí y a los pocos días decían que no podían aguantar tanto silencio. Porque quizás Eso, como tú has dicho, siempre estamos, hay un montón de estímulos, el móvil, lo otro, la televisión, la radio, siempre hay algo por ahí sonando y a lo mejor pues ese rato de reflexión no le dedicamos el tiempo, no sé. Claro, en este caso, más que una reflexión, digamos, individual o particular, digamos, yo aludo a esa reflexión con los otros, ¿no? Claro. Es decir, pues simple, ¿sabes? Pues poder establecer vínculos discursivos, saber un poco cómo te emplazas. Fíjate una cosa curiosa, ¿no? Lo primero que suele tratarse en un análisis es de enseñar al paciente a hablar. Y uno puede decir, pero bueno, todas las personas que van a un, ¿no? Todas las personas que van hablan, ¿verdad? Y yo diría, hablan, pero no saben hablar. ¿En qué dimensión lo estoy diciendo? Porque saber hablar no es solamente decir cosas, sino saber hablar es saber ponerle palabras a aquello que yo quiero decir. Y a ser posible, callarme cuando me quiero callar y hablar cuando quiero hablar. ¿Pero qué suele ocurrir? Suele ocurrir que a veces nos llegan personas pues que con un exceso, digamos, ¿no? Llegan, pues claro, llegan sobrepasadas por una serie de situaciones y eso se hace palpable en la forma que tienen de hablar. Por ejemplo, cómo se aturullan, no saben explicar bien las cosas, te lo repiten la misma cosa varias veces, no se acuerdan de lo que han dicho. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante, es decir, aprender a hablar. Pues pasa una cosa, Jorge, y es que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba o nos estamos pasando ya de tiempo. Entonces, claro, porque yo ahora cuando estaba hablando de todo eso, yo recordaba, me da la impresión de que los seres humanos nos hicimos colectivamente, y me imagino esos primeros homínidos que todavía no eran capaces de encender la lumbre, pero que sabían llevarla de un lado para otro, sentados alrededor de una lumbre, hablando, escuchando, compartiendo. Y me imagino ahora todas las noches en todas las casas de, digamos, de este país y de otros, donde no hay ningún círculo, sino que hay una pantalla enfrente y la hay un ojo, ¿no? Y la gente está sentada ante ese el ojo de Dios. Ante ese ojo donde solo recibe, no. Sí. Entonces, si te parece, lo dejamos aquí y sí, yo no sé, a lo mejor igual otro día tendríamos que sentarnos para, pues claro que sí, para ver lo que sale de esta última parte. Solamente quería comentar que la Escuela Abierta de Psicoanálisis, a la que yo pertenezco, pues tiene una web que se llama Letra Hora, todo seguido, Letra Hora con H, Letra Hora, y ahí en esa web, pues bueno, podéis encontrar pues nuestros trabajos, nuestras ponencias, nuestras intervenciones y el contacto para aquella persona que esté interesada en el psicoanálisis. Simplemente decir eso y agradecerte, Paco, que me hayas abierto el micro para tratar del psicoanálisis. Pues luego lo apuntaremos, lo de Letra Hora, para que en la nota informativa del programa, para quien quiera meterse ahí, rebuscarse. Y nada, muchas gracias. A vosotros y a ti. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré go home. Y hasta aquí el programa de hoy. Coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso. Aquí nos despedimos dejándoos con Daniel Biglietti y Mario Benedetti.